vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez una princesita muy aburrida. No conseguía encontrar nada que la entusiasmara. Ufa. Mis 200 muñecas me tienen cansada. Los castillos de arena me aburren. Al escondido no puedo jugar porque si alguien me descubre me enojo y me dan ganas de mandarlo a presidio. ¿Qué hago? Iré a la orilla del estanque a jugar con mi pelota de oro. Es así que la princesa toma su hermosa pelota de oro y se va al estanque. Este no es precisamente el lugar más apropiado para jugar a la pelota, pues tarde o temprano esta caerá fatalmente al agua. La princesita, en efecto, comienza a jugar. Pero en un descuido, la pelota de oro se escapa de las manos y va a caer justo al fondo del estanque. Es verdad que las pelotas de oro son muy hermosas, pero tienen un inconveniente. Se van al fondo cuando caen al agua. Pero miren dónde fue a terminar esta estúpida pelota, justo en el fondo. ¿Y ahora quién se mete a sacarla? ¿Qué puedo hacer? Ofrezco mis perlas, mis 40 vestidos y mi corona a quien pueda recuperarla. ¿Estás dispuesta? ¡Ay, qué asco! ¡Un sapo! No tendré un buen aspecto, pero soy el único que puede nadar hasta el fondo del estanque y recuperarte la pelota de oro. ¿De veras? De veras. Pero quiero algunas cosas en cambio. ¿Estás dispuesta a dejarme jugar contigo? ¿Para recuperar mi pelota? ¿Y por qué no? ¿Y me dejarás comer de tu plato y beber de tu vaso? ¿En mi plato? Está bien, sí. En mi vaso, sí, acepto. ¿Y estás dispuesta a dejarme dormir al calor de tu lecho? ¿En mi cama? ¿Y a dónde duermo yo? Bien, yo no soy tan grande, así que habrá lugar también para ti. Pero veo por tu cara que dices que no, que la cosa no te gusta. Entonces, adiós y muchos saludos a la pelota. No, espera, sapo. Déjame pensar. Puedo prometerle muchas cosas. Él me sacará la pelota del estanque. Yo le doy las gracias y me voy. Torpe como es, no vendrá detrás de mí para que cumpla mi promesa. Bien, escucha, sapo. He decidido aceptar. Muy bien, espera. Y el sapo se zambulle en el estanque. No pasa un minuto y ya regresa con la pelota de oro. La princesita toma la pelota y se va mientras el sapo le va gritando detrás. ¡Princesita! ¡El pacto! ¡La promesa! ¡Princesita, espera! Pero la princesita, muy satisfecha, no lo escucha. Durante la noche, a la hora de la cena en el castillo, no hay invitados. Es una de esas noches tranquilas en que la vida cotidiana del castillo se desarrolla normalmente. Hasta los ratones se pasean tranquilamente por todas las habitaciones y corredores sin que nadie los perturbe. La princesita está sentada a la mesa junto a sus padres. De pronto, escucha desde la escalera un extraño rumor de pasos que se arrastran. Luego de un momento se oyen algunos golpes en la puerta del comedor. ¿Quién será? Los ministros no pueden ser. Ve a abrir, hija mía. Enseguida, padre. Y esperemos que no sea ninguno inoportuno. ¡Ay, pobre de mí! ¡Vete enseguida, sapo asqueroso! Y la princesita, aterrorizada, cierra la puerta en la cara del intruso que, en lugar de atemorizarse, comienza a cantar. Princesita impertinente, abre la puerta, princesita, tú me lo has jurado, aquí estoy parado, aquí estoy parado. Ábreme, porque si no abres le diré al rey que tus promesas no sabes mantener. ¿Qué has prometido, hija mía? Verás, padre, toda la culpa es del sapo. ¶¶ Y la princesita confiesa a su padre lo que sucedió con la pelota. Una promesa es una deuda. Abre la puerta y haz sentar a la mesa con nosotros a ese sapo. Porque debes saber que... Cuando haces una promesa a un sapo o a un varón, si tu honor te interesa, debes prestar atención. Tú la debes mantener, aunque sea con disgusto. Hasta un sapo tiene derecho a no ser engatusado. Ve a abrirle, hija mía, no lo dejes ahí parado. Tráelo aquí a mi lado y a mi mesa siéntalo. Así se hace, bravo papá, enseñar al hijo lo que se llama lealtad. La princesa obedece y hace entrar al sapo que con mucha cortesía saluda al rey. Buenas noches, majestad, buen apetito. Buen apetito también para ti, sapo. Siéntate a la mesa. Allí, al lado de mi hija. Gracias, majestad. Bella princesita, ¿me darás de comer en tu plato? Toma, sapo. A mí se me ha pasado el hambre. A ver, qué buen plato. Y qué rica parece esta sopa. Come y en silencio. Apenas mi padre se vaya, te haré ver qué rica sopa es esta. ¿Qué están confabulando ustedes dos? ¿Nosotros? Nada. Vuestra hija me estaba pidiendo que aceptara un sorbo de vino de su vaso de oro. Así es, papá. ¿Me la pagarás por esto? El agua de mi pantano verdaderamente no es tan buena como este vino. ¿Deseas alguna otra cosa, sapo? Yo no deseo más nada, padre. Voy a mi habitación. No te olvides que debo dormir en tu lecho. ¡Eso nunca! ¡Jamás! Hija mía, tú has hecho una promesa y debes cumplirla. Y así, el sapo es llevado al dormitorio de la princesita. La muchacha no tiene ninguna intención de hacerlo dormir en su hermosa cama con acolchado color damasco. Intenta dejarlo en el suelo, pero apenas lo apoya en el piso, el sapo comienza a silbar y silbar y ya parece a punto de reventar. Pero en cambio, crece y crece ante los ojos de la princesa. Por fin, ¿adivinan? ¿Adivinan qué aparece ante los ojos de la princesa? ¡Una vaca! ¡Un tanque de guerra! ¡Un dinosaurio! ¡Claro que no! ¡No! ¡Un joven príncipe! ¡Bello! ¡Alto! ¡Distinguido! ¡Un verdadero príncipe! Oh, ¿pero y tú quién eres? No temas, bella princesa. Era un príncipe y fue encantado. Una hechicera lo transformó. El sapo feo y él lloró, ahora el hechizo ha terminado. El bello príncipe se ha transformado. Solo en los cuentos esto sucede. En los estanques, en los pantanos, los sapos saltan si es que llueve. Los hechizos no existen más. Los sapos son sapos y nada más. Pero regresemos a nuestro cuento. El joven príncipe narra su historia a la princesita. Una bruja mala con un mal sortilegio me transformó en sapo, condenándome a permanecer así hasta que una princesa me aceptase en su reinado. Ahora, gracias a ti, el encantamiento se ha roto. ¿Quieres desposarte conmigo, bella princesa? La muchacha feliz dice que sí y el casamiento se celebra con gran esplendor. Después de la ceremonia, los dos jóvenes se van de viaje al lejano país donde reina el príncipe sapo. Quiero decir, el joven príncipe. Viajan en una carroza tirada por 8 espléndidos caballos, mientras el cochero del príncipe los incita con voz alegre. ¡Fuerza, Melisandro! ¡Vamos, Socoldoro! ¡Hija! ¿Qué sucede? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Acaso tiene algo la carroza? No se preocupe, mi príncipe. Ha saltado un aro de mi corazón. Cuando la bruja lo transformó en un sapo, yo tuve tal disgusto que se me formaron 3 aros de hierro en torno del corazón. Pero, ¿y ese otro ruido? Me parece que es la rueda de la carroza. No, mi señor. Es el segundo aro que saltó de mi corazón porque este está lleno de felicidad. ¿Has escuchado? Ha saltado también el tercer aro que oprimía mi corazón. ¡Ahora sí soy muy feliz! ¡Larga vida para mi príncipe y para su esposa! Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá. Y otra historia comenzará. Oh.